necesito. Dame un beso, por favor, que quiero besar esa boquita y sentirme el dueño de tu amor. Dame tu cariño. Dame tu cariño.